Cervecero soy. Los cerveceros arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y como dice conmigo, la buena, la buena. Te mueve toda la noche sin parar. Aburrido, que habla siempre de lo mismo, a mí ya me cansó.